Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación en su emisión número 656, que saben ustedes difunden más de 200 radioemisoras en todo el país. Saben ustedes que ahí existe una ley de derechos del paciente, pero que hay en torno a ella cuestiones de decisiva importancia, como por ejemplo su reglamentación, que es el paso previo, inmediato e indispensable para su puesta en vigencia. Y este tema lo traemos a colación porque tenemos en línea a Selva Hebrón. Ustedes tienen, si han leído y han seguido el caso, es la mamá de Camila Sánchez. Ella ha bregado intensamente y muchísimo por esta ley, especialmente en el punto referido a la muerte digna. Está acompañándonos acá en el piso la doctora Mónica del Cerro, que es la máxima responsable del área de salud de la Defensoría. Y bien, Selva, bienvenida al programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos con atención el tema que tengas a propósito de la situación actual de la puesta en vigencia de esta Ley de Derechos del Paciente. ¿Qué tal? Sí, el tema clave acá en todo esto creo que tiene que ver con la puesta en vigencia de esta ley nacional, que, bueno, más allá de que la reglamentación esté realizada, hay cuestiones que no se están cumpliendo en las distintas provincias de nuestro país, como por ejemplo la provincia de Neuquén, que es donde está Marcelo Díez, un hombre que hace ya 17 años está en estado vegetativo permanente. El caso lo ha tomado la justicia, pero sin embargo no hay ningún tipo de resolución positiva en cuanto a esta situación que está padeciendo ya hace tanto tiempo, y sus hermanas han trabajado en pos de esto, ¿no es cierto? Adriana y Andrea Díez, y bueno, lo que veo es que la ley entró en vigencia por la reglamentación con todo lo que debería tener, y sin embargo en Neuquén no se está cumpliendo esta ley porque es la provincia la que debería adherir a la ley nacional, como todas las provincias de nuestro país. Claro, esto está en función seguramente de la relación de lo federal, digamos, ¿no? Es decir, que cada provincia tiene el privilegio, pero en estos casos también la obligación de hacerse parte y cargo de una ley que tiene alcance nacional. Pero me gustaría escuchar a la doctora de Cerro en este sentido, a ver qué piensa y qué nos dice. Mónica. Hola, Selva, ¿cómo estás? Bueno, con respecto a esto, es correcto lo que dice Selva relativo a la posibilidad que tienen las provincias o a la facultad que tienen las provincias, porque la ley establece con claridad que se las invita, al igual que a la Ciudad de Buenos Aires, a adherir a la ley y evidentemente esto implica un cierto delay, un cierto retardo, de acuerdo con la postura que muchas veces tienen las propias provincias con relación a estos temas, sin advertir en algunos casos que la postura está vinculada a cada uno de nosotros. Es decir, la postura de los de quienes deben conducir no es importante. Es importante que todos los derechos que se consagran, la gente los pueda ejercer, se verifiquen en la realidad. Porque si yo tengo un montón de derechos que no puedo ejercer, es lo mismo que la nada. No los tengo. Entonces, creo que hay una falta de conciencia en este sentido en cuanto a posibilitar que cada uno, respecto de sus derechos personalísimos, pueda hacer un ejercicio efectivo de ellos. Claro. Selva, está claro esto, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Pero bueno, en este caso concreto intervino la justicia, pero es como que la justicia está desoyendo esta ley nacional que está vigente, ¿no? El tema de Marcelo Díez, bueno, Marcelo Díez respira por sí mismo, pero él está mantenido hemodinámicamente estable porque se lo hidrata y se lo alimenta por un botón gástrico, pero su estado de inconsciencia es irrecuperable, irreversible, como lo contempla la ley, y lo único que se espera es la limitación del esfuerzo terapéutico para permitirle morir. No se lleva a cabo esa acción porque obviamente los médicos no están acatando esta ley nacional. Bueno, no es una cuestión solamente médica en este caso de Marcelo, porque está interviniendo la justicia. Y obviamente vos sabés, Selva, que ningún médico se va a atrever a hacer algo en contra de lo que dice la justicia. Entonces, uno para solucionar un problema acude a la justicia y resulta que queda entrampado en algo que no debería ser objeto de intervención de la justicia, porque la salud no es un bien justiciable. La salud es algo que cada uno de nosotros debe poder administrar en función de las normas vigentes. Nada, no estoy diciendo ninguna cosa rara, simplemente que ahí en la judicialización, muchas veces los casos vinculados con la salud, se mezcla también los conceptos morales, éticos, las creencias, etcétera, de los propios jueces, que acá nada tienen que ver. Acá lo que tiene que ver es el paciente, y si el paciente es un paciente que tiene una cuestión irreversible y que sus familiares, si él no lo ha podido decidir oportunamente, entienden que esto no es beneficioso prolongarlo, bueno, el juez no tendría que decir nada. Sin embargo, lo dice, y tenemos este caso, como bien señala Selva, de hace 17 años. Selva, a lo mejor lo que está haciendo falta en Neuquén es una visibilización más clara de esta situación, una suerte de repetir en Neuquén lo que vos hiciste aquí y lo que otros familiares llevan hecho en otros lugares, para que haya, a partir de esa visibilización, una suerte de presión, de buena presión, en el buen sentido de la palabra, para que se ejecuten estos contenidos que ya están en la ley. Entiendo, lo que pasa es que esa presión la deberían hacer los funcionarios públicos, quienes tienen que aplicar estas leyes, no los mismos parientes de esta persona sufriente, que lo único que hace la exposición pública es dañar aún más a la persona que está sufriendo en esta situación concreta de dolor, en donde se está perdiendo un ser querido o que ya se perdió hace 17 años, pero que este duelo no termina, no se cierra hasta que esta persona fallece finalmente. Entonces, me parece que las instancias de trabajo tienen que ver con los agentes públicos y con el compromiso social, no solo de la familia, sino también de un montón de actores sociales que tienen que intervenir y hacer lo que hay que hacer, que es pedir justicia en este caso. Lo justo para Marcelo Díez es permitirle morir, dejar esta agonía de 17 años ya. Es cierto, Selva, pero evidentemente, volvemos un poco a lo que decíamos antes, el compromiso de los funcionarios se da en tanto y en cuanto estén convencidos. Cuando no están convencidos, sucede esto, que lo único que tiene, la única consecuencia que tiene, como bien vos decís, es dejarlo a Marcelo en un limbo, igual que a su familia. Entonces, a veces, la lucha de los propios familiares es no vencer a nadie, sino convencer, con el acompañamiento de las entidades, por supuesto, correspondientes. Pero acá hay una intervención de la justicia, que vos sabés que es la que termina por decidir estos casos, y con la que, por lo menos nosotros no estamos de acuerdo, pero no tenemos ninguna potestad como para revertir eso. Totalmente. La idea de esta ley nacional es no judicializar estas cuestiones. Exactamente. Vos sabés, porque lo hemos conversado, cuál es la postura nuestra con respecto a la judicialización, que no es lo ideal. Acá hay una familia, hay profesionales que asisten a alguien, hay todo un entorno que debe ser tomado en cuenta, y finalmente, cuando se acude a la justicia, se deja de lado ese entorno y se toma en cuenta otras situaciones, otras creencias, otras cuestiones que no están, que no se compadecen ni con, a lo mejor, los deseos del paciente ni de sus familiares. Tal cual. Bien, Selva Hebrón, muchísimas gracias por este aporte al programa y por ayudarnos a difundir una cuestión que evidentemente todavía necesita de decisiones y necesita de que se asuman responsabilidades que evidentemente están faltando. Gracias, Selva. Así es, muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. piden mayores controles a los colectivos de viajes de egresados. El defensor del pueblo de Posadas, Marcelo Bairo, solicitó a la Gendarmería Nacional, a la Municipalidad de esa ciudad y a la Subsecretaría de Transporte de la provincia que se lleven a cabo los controles correspondientes a cada ómnibus que realiza viajes de egresados estudiantiles para evitar el transporte de bebidas alcohólicas y sustancias ilegales. Sobre el tema, Marcelo Bairo señaló que es indispensable que los padres se involucren y apoyen el accionar de los controles, e indicó que es necesario que interactúen con los chicos y en la organización de estos viajes.